expresarte todo mi sentir. Quiero decirte mil cosas, niña hermosa, niña hermosa. Todo es más bello desde que te vi, todo cambió cuando te conocí. A ti, mi niña preciosa, bella rosa, soy feliz. Porque la luz de tu cariño ha llegado a mi corazón. Y porque sientes este amor como yo, juntos marchamos por la vida. Y porque sientes este amor como yo, marchamos por senda florida. Yo marchamos por senda florida.